comienza la final de la Champions. Se quiere marchar Iniesta, mete la bola para Eto'o, entra en el área. Eto'o amaga, se mete dentro, chuta Eto'o. ¡Gol, gol, gol! Tenía que ser él. Marca Samuel, marca el Barça. Marca Eto'o, que yo no sé si se llama Samuel Gol o se llama Samuel Eto'o, pero tiene veneno y marca los que duelen. Remata Messi. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! El Barça 2 al Manchester. Ya toca la tercera Copa de Europa. Mira, mira. Final. Campeón de la Liga de Campeones. Todo el Coliseo Olímpico de Roma se rinde al emperador, al coloso, a todos los gladiadores. El Barça campeón de Europa y el Barça de la triple corona. Copa, Liga, Champions, por primera vez en el siglo XXI y primera vez en el fútbol español. El Barça, el mejor equipo del mundo.